Orejas en el Universo. Bienvenidos a Orejas en el Universo. De todos los desastres que el neoliberalismo dejó en la Argentina, uno se mantuvo muy en secreto y era el cohete que nos iba a llevar a Japón en 2 horas. Orejas en el Universo goza de ese vehículo, y es por ello que ahora en 2 simples horas podremos recorrer los diversos estadios del mundo y deleitarnos con los mejores espectáculos en vivo. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0 and lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge and expanding our lives in space. Houston Endeavour, all program. Roger, Endeavour. I'm a man, a well, a taste. Been around for many long years, stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made them show the pilot, washed his hands, sealed his face. Pleased to meet you. Just the nature of my life. all you lot. Brixton, May the 10th. I've got to say it's May the 10th because we're recording it tonight. So when you get out of here, you can fucking buy it. How good's that? The original Happy Mondays. I'll interview them all in a bit. Me and our kid will have a chat. Because that's what we do now, we chat. Has to be the loose fix. Has to be the loose fix. Go on, you're moving in. Come on, you do your bit. Small or big, will you take your pick? Doesn't have to be legit. It's gotta be a loose fix. It's gotta be a loose fix. Have a look. Don't need no skin type in my wardrobe today. Fold them all up and put them all away. Won't be no misfit in this household today. Pick it on up and get it on that way. So do what you're doing. Say what you're saying. Go where you're going. Think what you think sounds good to me. Yeah, to me. Don't know what you saw, but you know it's against the law. And you know that you want some more. Fuck, I've heard it all before. Gonna buy an Air Force base. Gonna wipe out your fucking race. I'll get stoned in a different place. Don't you know we got better taste than do what you're doing. Say what you're saying. Go where you're going. Feel what you think sound good to me. Boom, boom, boom. I've been told by Bez tonight not to show off. I've just got to concentrate on what I'm doing. Singing. This is wrong. No, it won't. Do what you're doing. Spend what you're owing. Pay what you're paying. Look where you're going. Say what you're thinking. Kill who you're killing. Sing if you're singing. Speak if you're speaking. Sound good to me. Do what you're doing. Spend what you're owing. Pay what you're paying. Look where you're going. Say what you're thinking. Kill who you're feeling. Sing if you're singing. Speak if you speak. Sound good to me. Thank you. Cheers. Wow. beautiful. Oh dear. Oh sweet freedom. Oh beautiful. Oh dear. Oh sweet freedom. You don't have Croatia, oh Slatka, Croatia, oh Slatka, sloboda. Check it. Okay. Whoa. Take your face out. You're the stopping to lock. You were hung out by the meaning of this. This is you be let down. So don't you follow with your velociraptor. He's gonna find ya. He's gonna kill ya. He's gonna eat ya. You're on the outskirts of his kingdom. So keep your head down. Velociraptor. Shake down. Go get your suitcase. Call out the reptile. Film everyone in seconds. Can't she see me? when we drew pentagrams like yours, it laid in like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all, on the wall. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. David Crosby. Everything went wrong, and the whole day long I'd feel so blue. For the longest while I'd forget to smile, then I met you. Now that my blue days have passed, now that I've found you, at last. I'll be loving you always with a love that's true always. When the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Desde el Capitol Studio era Paul McCartney and Always. Mais bonita de se ter. Ileaie, Ileaie, como você é bonito de se ver. Ileaie, que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, beleza se transforma em você. Ele é que maneira mais feliz de viver. Ele é como você é bonito. Que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, Ileaie, como você é bonito de se ver. beleza mais bonita de se ter. E lê aí, sua beleza se transforma em você. Como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ai, que beleza mais bonita de se ter. E lê aí. Carnegie Hall, con Caetano Veloso y David Byrne, viajamos al Green Parrot, donde Sos Boss nos canta Lonesome Rider, 2012. I'm a lonesome rider, and I ride both night and day. Well, I'm a lonesome rider, and I ride both night and day. There's always somewhere gotta go. Long gotta get away. Gonna take my rider, sing that girl up on the high. Yeah, well, I'm gonna take my rider, sing that girl up on the high. Well, she's my bad dog, she's the best I'll ever find. Me and my baby gonna ride to the end of the road. Say me and my baby gonna ride to the end of the road. Well, she got shotgun pie. Boy, that girl can unload. We'll be right back. Where's my spyglasses at? Where is my spyglasses at? I'm from Mississippi. We used to call anything to try to make you see better spyglasses. Nuestro cohete menemista nos lleva un año atrás al Royal Albert Hall. No nos desplazamos mucho, tan solo en el tiempo, para escuchar a B.B. King, All Over Again. Chairs right here. Two more. Right here. Ladies and gentlemen, Miss Susie Tedeschi. Don't kiss me like that. That's her husband over there. They ain't said nothing about him yet. Hey, he's way over there. Come on over here near us. Please, Derek, we didn't mean it. They thought I had sneaked the wood and told them to let you sit between us, but I didn't say that. Yeah, that sounds good. Do you have a reason for sitting way over there? Let Derek sit where you sit. Alright, I got one. Can we take G? La nave menemista te invita a participar en este sorteo super especial. ¿Quién está cantando? Llama a Radio Boga. 4455800. Adivina quién está cantando esta canción. Te ganas 10 patagogas, equivalentes a 10 dólares menemistas, equivalente a 100 pesos argentinos. No te pierdas oportunidad. Llama ya. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. Something to observe. Came it close, I heard a voice, standing, stretching every nerve.

Nuestra nave menemista vuelve a pista para cargar combustible. Necesitamos el apoyo de nuestros anunciantes. Es por ello que interrumpimos esta transmisión para pasar los mejores avisos publicitarios. ¡Ya volvemos! Orejas en el Universo. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Goga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Auspicias de programa en Radio Goga, comando Menem Volveremos. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Al caer el menemismo, nadie sabía que el cohete estaba. Merced a una alianza entre Radio Goga y el comando general del menemismo, que estamos por volver, no lo duden. Hoy podemos ofrecer este cohete súper especial que nos lleva por todos los recitales en un viaje a través del tiempo, a través de las distancias. Y si te lo pierdes, puedes seguirlo en www.gogabolson.com. Tomamos nuestra nave después de reprovisionarnos con los auspiciantes locales y partimos hacia un nuevo espectáculo increíble. From the gallows pole. What did you pay me to keep me from the gallows pole? Couldn't get no seal, couldn't get no gold. You know that we're too dead bold to keep me from the gallows pole. En la comarca que aún no están conocidas. Una de ellas, ustedes no la van a poder creer, Pero la verdad de Goga es la verdad de todo, es la verdad del mundo. Y consiste en lo siguiente. Antes de la finalización del reinado de nuestro querido líder Carlos Menem, y mientras en Córdoba se estaba fabricando el cohete interplanetario, Interrecitales, lo llamaremos nosotros a partir de ahora. Y ante el golpe de Estado, provocado por el kirchnerismo más feroz, es que el cohete fue mudado al Bolsón, la pequeña tierra de hippies. Y otra gente también, ¿no? Pero presidente, ya había tramado todo esto con Mick Jagger en su reunión en la Casa Rosada. Había acordado con Charlie García que el lugar más secreto para proteger el cohete era el Bolsón. Fue así. En una extraña manganeta, manganieto que no vamos a contar en este momento, el cohete llegó a Radio Goga. Hippies empedernidos dijeron, ¿qué utilidad le vamos a dar a esto? ¿Ok? Puede atravesar el tiempo como envolver al futuro. Puede ir a un recital de Francia a Estados Unidos en apenas media hora. Y así, con fines pacíficos, el comando menemista del Bolsón se enorgullece en presentar esta maravilla tecnológica para todo el mundo. Where did our love go? You will never know. How did you get home? You will never know. Did you catch yourself in the mirror? It's a sight I understand. You consider it all for a second and put it down to sleight of hand. You know I've been running round for hours. Calling my Egyptian blood to bear me flowers. Calling Sophia, goddess of power. Instead I got the beast, and tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Here come the beast. You're okay now, I suppose. You're not pulled by the rope. By the pull on my throat, I'm pulled by the rope. I swing from the trees into the slope. I hold my head high just by the tip of my toes. He lies so sweet that I choke. Tonight I choose the beast. Tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Here come the beast. Put your eyes away if you can't bear to see your old lady lay down next to the beast. Tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Here come the beast. You catch yourself in the mirror. It's a sight I understand. You consider it all for a second. Put it down to sleight of hand. I give you the best advice that I can. I suggest that you be grateful there's no blood on my hand. And assume yourself weaker to the fall. Look out for the beast. Tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Tonight he lies with me. Here come the beast. Put your eyes away if you can't bear to see. De comando Menem, el bolsón, el bolsón envuelve con Goga. Holding up a long time, and all the only song, be the overflow. Pockets full of stones, lay me down. Lay the only song, be the have it any other way. 'Cause she's a cruel mistress, and a bargain must be made. But oh my love, don't forget me when I let the water take me. Lay me down, let the only sound be the overflow. Pockets full of stones, lay me down. Let the only sound be the is why we fight, why we lie awake. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why we fight. So come to me, come to me now. Lay your arms around me. This is why, this is why. Eran Florence and the Machine en el MTV Unplugged y The Decemberists and This Is Why We Fight. Esto es por lo que luchamos. Esto es por lo que luchamos. Niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por los viejitos sin presente. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Pero yo no creo en eso. Lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. ¡Jabón! Nos siguen pegando bajo. Yo estaba en un club, no había casi luz. La puerta de salida triunfalito azul. Él se desmayó delante de mí. No fueron las anfetas, fueron los hombres de mí. Lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Nos sigue pegando bajo. Thank you. en una verdulería compró un zapallito. El piloto del calefón, nene, prendió. El dulce de leche, nene, lo inventó. El flequillo de Palermo, el rotiño. A Julio Boca enseñó a bailar. En una carnicería compró un soburto. La casa de Salomone, nene, decoró. Las empanadas riojanas, él hizo el repulgue. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina, nadie puede negarlo. A ver. En una farmacia compró aspirina, el himno nacional él lo compuso. Llegó con la barba a los ingleses, fue hecho por nene. En una vereda jugó a la rayuela con Mariano Grondona. Habló en latín. De McDonald's de calle Florida un combo pidió. De McDonald's de Santa Fe y Paredón el pollo pidió. Y en el Real de Palermo fue el peloteo. La Torre Eiffel en la diseñó. La luna en el piso. El sol él lo encendió. Las pirámides de Egipto las construyó Menem. Las aguas del Mar Rojo Menem las abrió. Argentina, nadie